transmitiendo desde y para radiocartón.com. El Riff Araña. ¡Sube! Envolver, te vamos a poner en el centro de la red para escuchar estas canciones. Ustedes. Thank you.

riff, porque es riff y araña. Miedo irse al infierno. El infierno ni que la chingada. El infierno es aquí merito. ¿Ya no se acuerda cuando éramos chavalos? El hambre que teníamos, el canijo frío, la miseria en la que vivíamos. O como ahora mismo, que cabrones como nosotros andan matando así porque sí, nomás porque no tienen una manera decente de vivir. Me cae que esta vida y no chingaderas es el cabrón infierno. No, pues tienes razón. Presta el cuento para así poderlo compartir.

Las navajas sí, pero hieren. Los ríos, los ácidos, las drogas sí, pero entumen. Amar, odiar. Desear, matar, oh no, oh no. Hacer, no hacer, oh no, oh no. Morir, vivir, oh no, oh no. Thank you. amigos tienes? Yo quiero verlo encueradas. No te voy a poner viejas encueradas. Yo quiero verlo. No le voy a poner esos videos en la tablet. No. Santiago, ¿qué tienes en la cabeza, en serio? No te voy a poner viejas encueradas. Si quieres conocer la lista de canciones semanales, visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. No sé qué onda con el cielo, en donde se escondió el sol, pero la luna ya lo sabe todo, que el frío se va a llegar la primavera. Que el frío se va a llegar la primavera. Siempre quise ser mejor de lo que soy, ser menos ordinaria y hallar un propósito en este mundo, tener otra cara, bailar otro baile y cantar otra canción. Es hora de convertirnos en lo que somos, cambiar de cara y ser lo que queremos ser. El mundo sería mejor así, el mundo sería mejor así, el mundo sería mejor así, el mundo sería mejor así, el mundo sería mejor así. Mal, pero yo así no he visto que ustedes son medio culeros, ¿eh? Y no me voy a arriesgar a que vayan a hacer una pendejada. Así que aquí el Sardo y yo, Merengues, nos vamos a encargar de la encomienda del patrón. Ustedes se van a limitar a llevarnos a donde haya que ir y a decirnos a quién hay que chingarse. ¿Afirmativo? Pinches güeros. Canconillo, sacunillo, ¿no? ¿Ya? ¿Va? Putos culeros. Y aquí mi Sardo dice que por su dinero no se preocupen, ¿eh? Ay, ay, ay, ay, ay, ay.